corriendo, corriendo, como siempre, que parece que empezamos como en el último momento. Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y también puede ser que nos estés escuchando desde radiotopo.org, ya sea en nuestro streaming o bien en nuestro podcast que se publica en nuestra web o en las redes sociales de Radio Topo, porque aquí tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos Twitter, @Radio Topo. Hola, compañero, ¿cómo estamos? Hola, pues un poco más solo. Esta semana un poco más solo. Niña Rata nos ha abandonado. ¿Y yo qué? Y dicho un poco más solo, no solo del todo. Bueno, tenemos a la locutora auxiliar que está por ahí, además. Sí, además, hoy quería intervenir. Hoy quiere romper el hielo en este programa con una adivinanza. Al final del programa os diremos la solución. Ah, vale. Pues nada, la puedes plantear, si quieres. A ver. Locutora de guardia. ¿Dónde hay ciudades sin casas, bosques sin árboles y ríos sin agua? ¿Dónde hay ciudades sin casa, bosques sin árboles y ríos sin agua? Bueno, pues ya sabéis, discurrir un rato y al final del programa sabréis la solución. No tenemos música de suspense, así que os ponemos a los RIP otra vez. Que no está Niña Rata, pero aún así vamos a recordar el correo electrónico. Que es verdad. De momento, va a ser este, pero en brevísimos vamos a cambiar. Pero bueno, de esta semana nos podéis escribir a microabierto@radiotopo.com. Ya sabéis, convocatorias, noticias, regalos y amenazas, todo lo que queráis. Regalos. Y gracias también a la persona que nos ha enviado una recopilación de música del grupo Venganza, que son amiguitos nuestros también. ¡Tú! Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? ¡Pues no busques más! ¡Esta es tu Radio Libre! Este fin de semana, este año no ha habido marcha contra la macrocárcel de Zuera, pero va a haber una ruta en bici anticarcelaria y en concreto este domingo 18 de abril saldrá a las 9 de la mañana desde la Plaza de la Magdalena y acabará en el centro penitenciario de Zuera. Hay que decir que, bueno, obligatorio casco y mascarilla, no os olvidéis el DNI, y aseguraos de tener fuerzas, por lo menos para ir, porque son 80 kilómetros entre la ida y la vuelta, aunque parece ser que la organización ha dispuesto coche escoba para quien se canse más de lo debido. Yo creo que la Niña Rata debe estar entrenando, por eso no ha venido. Seguramente sea eso. Y comentar que nos han enviado el comunicado en primicia, así que vais a ser las primeras personas que lo escuchéis. Y y dice así: la cárcel mucho más que un confinamiento. A nadie resultará extraño que le hablemos de confinamiento. Seguro que recuerdas los meses pasados en casa, con limitaciones de movilidad, sin poder salir más que lo imprescindible, sin ver a tus seres queridos, de días eternos y tardes indolentes. Multiplicar esta situación por muchos enteros podría aproximarse a la realidad penitenciaria. A una parte de ella, por lo menos, porque el encierro en una prisión como Zuera no es una realidad sino muchas. La normalidad de la cárcel es la anormalidad del exterior. Nada encaja en la normalidad de quienes miramos desde el otro lado del muro. No encaja que, según el último informe del Consejo de Europa, el Estado español sea uno de los países europeos con las condenas más largas y la población penitenciaria más envejecida, al tiempo que los suicidios multiplican por 10 la tasa de personas que se quitan la vida en el... Todo ello en un contexto en que, pese a que la tasa de personas presas ha ido disminuyendo en la última década, sigue habiendo una cifra muy alta de encarceladas, prueba de un código penal y una judicatura muy centradas en las soluciones puramente punitivas. España también lidera el ranking de mujeres en prisión. Alrededor de 4.000 permanecen entre muros. Las mujeres, asimismo, siguen padeciendo un doble confinamiento por estar privadas de actividades que solo llegan a los módulos masculinos y, a menudo, padecer de módulos que parecen estar en permanente estado de provisionalidad. Dentro de los muros, en este confinamiento a largo plazo, la pandemia ha sido especialmente dura. Se han prohibido comunicaciones y vis-a-vis, a veces durante meses. De hecho, la macrocárcel lleva sin vis-a-vis un año. La única posibilidad de contacto físico con tus allegados desaparecida todo este tiempo. También ha habido contagios, de los que es muy difícil saber su cifra por el habitual oscurantismo de la institución. Probablemente muertes. Hay que tener en cuenta que una sanidad penitenciaria decente es la eterna carencia tantas veces reclamada. La atención de un dentista o cualquier tipo de especialista puede ser una odisea entre población a menudo delicada de salud. Y sigue habiendo una cárcel dentro de la cárcel. El régimen de aislamiento y los ficheros FIES, en teoría prohibidos, siguen a la orden del día. Hay otras duras realidades carcelarias. Más de la mitad de los reclusos y reclusas padecen males psicológicos o tienen diagnosticadas enfermedades mentales. Para todas esas personas, la situación se ha tornado aún peor. Más cuando el tratamiento de sus patologías suele ser el puro atontamiento químico. Y como esto supongo que lo leerán en los muros de la macrocárcel, y por nuestra parte volvemos a los muros de la macrocárcel, esta vez en bicicleta, probablemente menos que otras veces, pero sin olvidarnos que ninguna persona nos es ajena, que el discurso de la mano dura y el punitivismo, ahora tan en boga con el ascenso de un partido fascista, no nos convence, que las cárceles siguen sin ser la solución a problemas sociales y que año tras año volveremos a gritar abajo los muros de las prisiones. Pues eso, en primicia tenemos aquí el comunicado de la bicicletada contra la macrocárcel de Zuera, que sale, pues eso, este domingo 18 de abril a las 9 de la mañana desde la Plaza La Magdalena. Y continuamos con otra quedada, esta vez en vez de pedalear será para limpiar. Y es que se está preparando una brigada vecinal para limpiar los alrededores del grupo Andrea Casamayor. Este grupo, que anteriormente se llamaba Grupo Girón, se encuentra en el barrio de Las Fuentes, pues fue unas construcciones que se supone que iban a ser... Que iban a ser momentáneas, que provisionales, mejor dicho, iban a ser provisionales, pero bueno, ahí siguen después de más de 70 años, tranquilamente. Fueron los inicios de Las Fuentes, junto con la zona de tranviarios, y como resulta que las zonas interiores, el ayuntamiento no se hace cargo de su limpieza, pues nos encontramos que la gran parte del año, pues eso está lleno de, pues tanto de desperdicios como matorrales, como vecinos que atan allí su chatarra. Bueno, está bastante dejadito. Sobre todo teniendo en cuenta, pues bueno, los chavales que o críos que puedan vivir allí, pues tienen que estar conviviendo con roedores y ratas. Pues bueno, la cosa es que sube un poquito hacia arriba, ahí. Que este sábado se ha quedado a las 9 en lo que sería en las inmediaciones de la parroquia San José Artesano, que está enfrente del Silos, en la calle Amistad, pues eso, para proceder a intentar desbrozar, eliminar malas hierbas y dejar un poco adecentado todo eso. Y también, por otro lado, pues es que es también para dar un toque a la administración para que se hagan cargo de esa zona. Es una zona pues que los vecinos pues no tienen mucho nivel adquisitivo. Tienen que pagar ellos al personal de limpieza para ir limpiando eso y pues no se hace. ¿Quién organiza esto? Pues corre por cuenta de la comparsa de Cabezudos de las Fuentes y una asociación juvenil, que no recuerdo ahora bien, me parece que sale al principio. A ver, sí. La Asociación de Jóvenes 2020. Y eso, este proyecto se llama Arremángate, va a ser la segunda vez que se hace. Se hizo hace 2 años, pues lógicamente el año pasado fue imposible, y vuelven a tomar este proyecto, pues eso, para ver si pueden hacer algo por su barrio. Por cierto, la música que estáis escuchando son Arctic Flowers. Y este domingo un poco deslucida, pero bueno, y por eso incluso yo mismo, por la llovida tremenda que cayó, como va a ser a partir de ahora todos los segundos domingos de mes, se tuvo lugar una concentración a propósito de los suelos de Alumalsa, una empresa que estaba en el barrio de San José y que se va a convertir en un pelotazo urbanístico de estos a los que nos tiene tan acostumbrados, parece ser, últimamente este ayuntamiento. Y lo que te rondaré, Morena, como se suele decir. Lo que sucede es que, bueno, pues se van a construir pisos que costarán más de 3.000 euros el metro cuadrado, que asimismo estos pisos, pues a priori, lógicamente, de lujo, pues no van a repercutir en la población del barrio y menos la de esa zona. Y por otro lado, pues decir que es una zona donde también hay huertos ocupados, en las cercanías, donde, bueno, pues, y es una zona de esparcimiento, que lo que quieren las asociaciones de vecinos es que se convierta, ya que está destinado a uso de vivienda, que sea vivienda pública y que esa vivienda pública, a ser posible, esté en alquiler. Confiamos en tener una entrevista para futuras semanas. Con otra noticia, esta vez hablamos de un posible traslado de una colonia felina. Y es que el ayuntamiento está estudiando trasladar la colonia felina de los depósitos del Pignatelli a un nuevo recinto en los Pinares de Venecia. Esto antes del inicio de las obras. Pero bueno, parece ser que no se están poniendo de acuerdo todos los actores de esta movida. Los depósitos del Parque Pignatelli se convirtieron hace años en el hogar de una de las colonias de gatos más antiguas y grandes de Zaragoza, y que ahora podría tener que ser reubicada para acometer los trabajos de urbanización del entorno, que supondrán la ampliación de las zonas verdes del parque y la construcción de 65 viviendas libres y 30 protegidas. Ya se ha encontrado una nueva ubicación, se trata de una parcela que está todavía por construir, que denominan El Guano, y que está en los Pinares de Venecia. Comenzará a ser vallada de forma inminente, nos cuentan. los voluntarios que trabajan con los bichos en esta zona, pues dicen que dicen y quieren que los felinos permanezcan en su hogar. Y es que nos cuentan que la mayoría de estos gatos tienen entre 8 y 12 años, muchos están muy cascados, necesitan medicación que estos voluntarios les proporcionan, y que el cambio de residencia, pues lo más seguro es que les abocará a una muerte más que segura. Porque estos animales pues no son exactamente como los gatos callejeros, sino que han estado viviendo protegidos en una suerte de refugio. Lo que quieren es que se reubiquen a los gatos en una zona vallada dentro del mismo parque para que no tengan acceso a las obras, dicen los cuidadores. Esta parcela de la que estábamos hablando, el Guano, se encuentra exactamente entre el cementerio de Torrero y el circuito de BMX de Pinares de Venecia. Y además de llevar a estos gatos, el ayuntamiento ya está hablando de trasladar allí a otras colonias que sean problemáticas, otros animales que den mal. Vamos, que está preparando una cárcel para gatos. Torrero, una vez más, vuelve a albergar otro centro penitenciario. Justo se ha terminado ahora el disco, así que rápidamente tenemos que improvisar y vamos a poner a un grupo que es el grupo misterioso de esta ciudad, que se llama No Hablamos con Managers, y tampoco esperéis comprar sus discos porque no están a la venta, se regalan. Y bueno, es un grupo que esperamos, pues eso, pronto seguir escuchándolos, pero eso, si esperáis verlos en directo, lo lleváis claro. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus padres que tú tienes, pero los queremos. Creado y regalado en Zaragoza. No hablamos con Mayanas. Ahora cambiamos radicalmente de estilo musical. En la corona un letrero, la Virgen de Lepi. lugar lleva. Tendríais que ver al personaje que está cantando esto, vamos. Y bueno, preparen sus cámaras, hagan espacio en sus móviles, porque Zaragoza tiene un nuevo fotocol y es una gigantesca Virgen del Pilar Floral que quieren que sea el nuevo icono de Zaragoza. Va a tener 4 metros de altura y recorrerá los barrios de la ciudad. Y el ayuntamiento ha invertido 13.000 euros en la construcción del mamotreto. Y bueno, pues va a ser un símbolo que se relacione rápidamente con la ciudad, porque según el alcalde esto va a ser como el colorido y bilbaíno perro del Guggenheim, el pupi, ese que está con florecillas en la puerta. Y va a ser a finales de mayo o principios de junio cuando se instale esta moderna y colorida imagen que medirá 4 metros y pesará 6 toneladas, nada menos. Y esta iniciativa parte del Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras, con el propósito de ofrecer un elemento floral singular, singular desde luego, y hortera un rato también. Y se enmarca en el plan iniciado por el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos de embellecer la capital para transformarla y que deje ser una ciudad en blanco y negro y se convierta en una de color donde las flores cobran protagonismo. Bueno, la verdad es que es una cosa como bastante impresionante, ¿no? Sí, ahí leyendo el artículo también descubres que, bueno, pues hay una floristería por en medio, patrocinando. Sí, eso suena amiguitos, ¿no? Además, sí. Qué casualidad, me acuerdo en el gobierno de la Rudi, que era la del PP, que también había muchas flores. ¿Ah, sí? tenía una amiga que también era florista. Pero no va a quedar feo eso. Va a quedar horrible, pero... Sí, sí, va a ser un poco... ¿Qué opina la locutora auxiliar? Que es feo. Sí, bueno, eso parece. La cosa es eso de que la vayan a menear por toda la ciudad, a ver cómo lo consiguen. Sí, sí, no, imaginaos, 6 toneladas. Igual, no sé, la pueden poner en un carril bici y que esté en continuo movimiento, sí, por la ciudad. Pero si la meten en un carril bici, las bicis no podrán ir. Pero estaremos bendecidos por eso. Mira. Oye, podrían hacer como si fuese un autobús y que la gente se suba encima de ella. No, porque yo creo que le van a poner los colores de Wonder Woman y será Virgin Woman. Pero bueno, impresionante. Le van a poner una estrella. No sé lo que le pondrán, bueno, pero vamos. El ayuntamiento ahora nos sorprende con esto, que será lo siguiente: un enorme cachirulo en Plaza España. Bueno, no. Qué buena idea. Vete a saber, la realidad siempre suele superar a la ficción. Con lo cual, no lo digas muchas veces o nos veremos un cachirulo tamaño. Un adoquín de 4 metros en, sí, agua, en Plaza, sí, del Aseo. Por el estilo. Ay, qué feo. O nos sacarán al bosquimano ese que estaba cantando la Jota antes, que la verdad es que, vamos, parecía que había comido mucha longaniza. Bueno, ya hemos tenido bastante. Otro de mis célebres saltos de sonido, patrocinados por Ortopedia Cuchiflis. Compren su sonotone. Me suena un poco a la lagartija Nick, que esto de no hablamos con managers. Sí, puede ser, ¿verdad? Y la pobreza mata. Y otra nueva movilización. En concreto, este 17 de abril, el movimiento pensionista estatal ha convocado su tercer acto descentralizado contra la pobreza que generan las rentas de miseria y contra la privatización del sistema público de jubilación. En concreto, en Zaragoza va a ser a las 12 de la mañana en la Plaza de España y quieren que sea una convocatoria unitaria, masiva y reivindicativa, en la que invitan a participar a todo el mundo, pensionistas o no, con banderas o con pancartas. Decir que este es el tercer acto, también han convocado Este va en torno al tema de la pobreza, pero por ejemplo hace poco convocaron en el Banco de España y hablaban del asunto de, bueno, pues de cómo nos empobrecen los bancos a los que se les da un montón de dinero. Y en concreto, en este caso, se piden unas pensiones mínimas iguales, por lo menos, al salario mínimo interprofesional, que no dejen la pobreza a quien las cobra con retribuciones de miseria y también contra la brecha de género, porque las mujeres cobran unas pensiones bastante más bajas que los hombres. Y también aprovechan para pedir residencias 100% públicas y de calidad. Y continuamos con más noticias, ahora protestas por el ferrocarril. Una veintena de protestas clamará por el futuro del tren en Aragón. La iniciativa parte de Monzón, donde encadenan 42 jornadas de denuncia en un año. Recuperar los servicios y las frecuencias de los trenes previas a la pandemia es el primero de los objetivos de los representantes de Cambiar Monzón y de las plataformas en defensa del ferrocarril de todo Aragón, que el próximo domingo 18 de abril unirán fuerzas para volver a visibilizar su reivindicación con el lema Aragón, no pierdas tu tren. Al menos una veintena de localidades se han sumado ya a la iniciativa y saldrán a rodear la estación de tren o apeadero de su pueblo a la hora que pasa el tren, porque muchos pasan, pero no paran, para llamar la atención sobre la importancia de mantener estos servicios. Defendemos el tren como eje vertebrador del territorio, como un servicio público de los ciudadanos, y cuyo coste hay que asumir, porque no podemos perder más trenes, manifestó Vicente Guerrero, portavoz de Cambiar Monzón. Además, las asociaciones en defensa del ferrocarril reclaman que se recuperen los apeadores perdidos, se mejoren las frecuencias y que el plan de movilidad de Aragón se base en el ferrocarril, no en el autobús, por su innegable valor ecológico, sostenible y público. En Monzón llevan manifestándose 42 domingos para reclamar un servicio digno y que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Pero Guerrero recuerda que no se trata solo de un problema de Monzón. De todos los trenes que desaparecieron por la pandemia han vuelto muy pocos y no es casualidad que se haya aprovechado para mermar el servicio. Considera, Renfe apuesta por el AVE, por la alta velocidad de bajo precio, por la rentabilidad económica, pero se olvida de la rentabilidad social. Por ello, reclaman el compromiso del Gobierno de Aragón con el ferrocarril. No podemos ser moneda de cambio en la negociación. La comunidad no se puede permitir perder más trenes. Y si no, pasaremos del Aragón de interior vaciado al Aragón de interior hundido. En relación con la prórroga de los servicios de Renfe, después de que el consejero de vertebración, José Luis Soro, anunciara que dejaría de pagarlos por no ser competencia autonómica, insisten en que la prórroga debe ser definitiva. Da igual quién asuma el coste. Por el momento, para la acción de protesta del próximo domingo, han confirmado su participación Ariza, Alhama, Bubierca, Ateca, Envid, Paracuellos, Sabiñán, Morés, Purroy, Morata de Jalón, Ricla, Sariñena, Grañén, Selgua, Monzón y Binéfar, junto a todos los municipios de la comarca Bajo Aragón, Caspe, y otras muchas que se prevé que se vayan sumando en los próximos días. La ironía de lo que se está llamando la España vaciada o la España vacilada que dice el dibujante Morata. Y es que mientras nos enteramos que se pone en marcha el APLO, el AVE Low Cost, y bueno, pues se están abriendo nuevos servicios de alta velocidad, pues localidades pequeñas, y no tan pequeñas, porque Monzón de pequeño no tiene nada, pues se quedan sin un servicio que es el que verdaderamente vertebra el territorio. ¿A qué clase faltamos? ¿Acaso todo es un error? Y tras el obligado parón en 2020 por la pandemia, la Asociación de, por la Recuperación de la Memoria Histórica vuelve este año a organizar los actos en recuerdo de las víctimas del franquismo en torno a la fecha del 14 de abril. Y va a haber el habitual homenaje floral, aunque sin público ni intervenciones, en el memorial del cementerio de Torre de Zaragoza y con un acto abierto a la ciudadanía el domingo 18, para cuando volváis con las, pues, con las bicis, quien tenga ganas y se haya dado su buena paliza, pues bueno, pues decir que va a haber teatro y bueno, pues con la inauguración en 2010 del llamado Memorial de Torrero, el homenaje se trasladó a ese espacio, un lugar que recuerda a las más de 3.000 personas que fueron asesinadas por los golpistas en la tapia trasera del cementerio de Torrero, cuyos restos reposan en fosas comunes. El memorial, construido a petición de las asociaciones medievalistas, fue diseñado por el arquitecto Fernando Bayo y los artistas Miguel Ángel Arrudi y José María Castejón, y bueno, pues contó con la documentación de cuatro historiadoras. En principio eran 3.543 las placas que componía el memorial, recordando a las víctimas del fascismo, 3.096 durante la guerra y 447 durante la posguerra, y unas se han retirado, otras se han añadido y otras se han rectificado. Y bueno, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica ha decidido realizar un acto de forma paralela con todas las garantías sanitarias, y este sí abierto al público. Pues a las 6 de la tarde en la Sala Venecia de Torrero. Allí Diversas Teatro, una asociación que ha nacido por amor al arte, va a representar Ay Carmela, la popular obra teatral de José Sánchez Sinisterra, llevada al cine por Carlos Saura, y película que si no habéis visto deberíais ver, que la verdad es que es bastante entretenida. Pues eso, en la Sala Venecia podéis ver este espectáculo de teatro a las 6 de la tarde, a las 18, el día 18. Hay que hacer reserva previa escribiendo a un correo que es armhamemoria@gmail.com. El aforo es reducido, con lo cual hay que espabilar. Es importante. y se nos había pasado una convocatoria que pensabas que nos habíamos ventilado todo lo local, pero va a ser que no. Nada, con el tema de la huelga de transporte sanitario. Desde CGT Sanidad nos quieren hacer partícipes de la huelga indefinida que están haciendo los compañeros del transporte sanitario, buscando la mejora de sus condiciones laborales, por un convenio justo, un transporte sanitario digno, el reconocimiento de la categoría de técnico en emergencias sanitarias. Por todo esto y por más, os animamos a acudir a las concentraciones y a apoyar a los compañeros y compañeras en la huelga. A ver, tenemos concentraciones el 16 de abril de 11 a 1 en el edificio Pignatelli, en Paseo María Agustín, aquí en Zaragoza. El 17 de 11 a 1 en la Plaza de Navarra, en Huesca. Y 21 y 22 de abril de 11 a 1 en las Cortes de Aragón, en la calle Los Diputados, Zaragoza. Y ya pues os vamos a soltar las dos que tienen también previstas. El 26 de abril, el 11 de 11 a 1 en la calle San Francisco, en Teruel. Y el 30 de abril de 11 a 1 en Plaza España. Y hemos cambiado de música y estos son Fly Sheet, un grupo que cantan íntegramente en euskera. Y continuamos con un comunicado de Lobato Etxea, que están en riesgo de desalojo. Hola compañeros, desde Lobato Etxea os queremos informar que estamos en peligro de desalojo a causa de un megaproyecto de construcción, Alzate Berri, en el solar de la antigua Camsa. No somos los únicos en riesgo, ya que numerosas casas ocupas están sufriendo ataques y desalojos, Infierno, La Cuchiquera, Faires, etc., evidenciando una ofensiva contra el movimiento Ocupa, con una presión mediática que criminaliza a personas por el hecho de buscar una salida al eterno problema de la vivienda. Este proyecto de construcción no es nuevo para la gente de Oarsoaldea, ni para Lobato Etxea, en el que constructoras como Gallur, promotoras inmobiliarias como Urumea Berri, bancos y los ayuntamientos de Errenteria y Lezo pretenden llenar de bloques de cemento uno de los pocos espacios verdes que quedan en zona urbana, derribando también Lobato Etxea innecesariamente. Vemos que desde las administraciones se priorizan estos proyectos con la excusa de solventar el problema de la vivienda, cuando en verdad hay un gran beneficio económico por detrás, demostrando la presión y control que ejercen estas empresas sobre los ayuntamientos. También nos sumamos desde aquí a la plataforma Alzace Parquea, que lleva años exigiendo más espacios verdes a la administración y no se les ha tenido en cuenta ni se les ha informado debidamente. Existen actualmente varios proyectos de construcción masiva en Oarsoaldea, Beraun, Arramendi, etc., destruyendo los pocos espacios que se podrían aprovechar para la construcción de parques. El confinamiento por el COVID-19 en 2020 evidenció que vivimos aglomerados en nichos de cemento. Mostramos indignación y rechazo por la poca sensibilidad de nuestros dirigentes con Lobato Etxea, una antigua fábrica de cepillos y brochas que resiste los embates del tiempo desde 1922, pionera en el arte industrial de la época, para más tarde ser conocida por la fábrica de las mujeres. 100 años de historia que quieren tirar por la borda. Hace 22 años que un grupo de jóvenes entraron a Lobato por la necesidad de vivienda y un espacio donde realizarse, evitando así el deterioro del edificio y dándole una nueva vida. siendo un referente cultural de Oarsoaldea y Euskadi con infinidad de actividades y eventos socioculturales autogestionados, liberando un espacio para que bandas musicales, colectivos, DJs, artistas de teatro, circo, etcétera, puedan mostrar su arte sin tener que pagar por ello y para que el público pueda disfrutar y participar. En todo este tiempo, Lobato Etxea ha servido como vivienda para decenas de personas y a otros cientos de ellas de cobijo o apoyo. Pues bien, a día de hoy podemos afirmar que los propietarios no quieren negociar una solución real y que nuestras administraciones nos dejan en manos de estas empresas tan poderosas, sabiendo cómo desprecian nuestros barrios y pueblos, además de nuestro entorno, por un beneficio económico. Desde Lobato Etxea hacemos un llamamiento a los pueblos de Lezo, Errenteria y comarcas cercanas para estar atentos a las convocatorias de protesta. A su vez, agradecemos a toda la gente que ya nos está apoyando y a todas las casas ocupas que una vez más han mostrado su solidaridad con el movimiento. Defendamos nuestras casas. Gora Lobato Etxea. Y bueno, también hace no mucho estuvimos hablando además de una casa precisamente en Zarauz y ahora nos hemos movido dentro de Euskal Herria, pero vamos, parece que hay movimiento, sí. Sí, sí, hay toda una serie de planes de desalojo un poco como para preocupar. Ya nos vamos de punta a punta de la península y en concreto a la nueva base logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Lo que, bueno, la noticia es muy amplia, animamos a que la leáis en asbarricadas.org, que es donde sale todo el informe, y es que el pasado 4 de febrero el Ministerio de Defensa anunciaba que ubicaría en Córdoba la sede de la nueva base logística del Ejército de Tierra, prevista en el marco del llamado Plan COLCE, Concentración de Órganos Logísticos Centrales del Ejército de Tierra. Vamos, básicamente un supercuartel. Y la elección de Córdoba como sede de esta base ha recogido un amplio apoyo. La izquierda municipal se ha sumado de forma acrítica al entusiasmo. Hay gobierno del PP y Ciudadanos ahí en Córdoba. Y también en el ámbito andaluz ha sido unánime el apoyo a la instalación, porque el gobierno andaluz va a destinar 100 millones de euros para ello. Y la única oposición que ha encontrado ha sido la plataforma Córdoba por la Paz y contra la base logística del Ejército, formada por diversos colectivos y movimientos sociales de la ciudad. ¿Has terminado? Y bueno, ¿esto qué es el Plan COLCE? Pues bueno, es uno de estos planes de lavado de cara del Ejército. La nueva base logística se inserta dentro de un proceso de modernización y adaptación del Ejército de Tierra al nuevo planteamiento estratégico para el horizonte 2035. Este horizonte se concreta en lo que se llama Fuerza 35. Es una iniciativa de transformación de todas las unidades del Ejército de Tierra en un horizonte 15 años a partir de la configuración de una brigada de la Legión con sede en Almería y Ronda, Málaga, como brigada experimental, vamos, unidad de élite. ¿Por qué especial crítica a esta base? Pues bueno, no solo por la iniciativa del Ejército Europeo, etcétera, sino porque esta es claramente una base destinada a la intervención en territorio extranjero. Vamos, una base para la OTAN, la típica base que está subvencionada por el Fondo Europeo de Defensa y, bueno, pues con una financiación que nos cuesta un pastizal. Decir que el coste de la base se cuenta en 350 millones de euros, ha subido 50 millones en solo dos años, la Junta de Andalucía va a poner 100 millones de euros más y a saber cuánto va a salir finalmente. Y la nueva base logística, nos vienen a decir en el comunicado, se suma a un proceso de militarización creciente de Andalucía y de la propia ciudad de Córdoba, que ya cuenta con una importante base del Ejército de Tierra en Cerro Muriano y además, pues bueno, se suma a las bases militares de, por ejemplo, de Estados Unidos, de Morón y de Rota, además de la zona de Recala, donde recalan submarinos nucleares, como en Gibraltar. y muy en plan breve. El aragonés Francisco Larroy Masueras, natural de Sariñena y héroe de la resistencia antifascista en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, falleció este domingo a los 96 años, nada menos, en la localidad de Andouz, en el sur de Francia, donde residía. Exiliado desde el 38, abandonó Sariñena para no volver nunca más y una vez en el estado vecino se incorporó a la resistencia tras la invasión nazi y recibió la medalla de la Legión de Honor de la República Francesa, la máxima condecoración que otorga el Estado francés, independientemente de donde hayas nacido. Y el honor llegaba décadas después de que junto a su hermano Antonio y otros 30 maquis antifascistas republicanos consideran que 700 soldados alemanes se rindieran en la batalla de Madeleine de Tognac en agosto de 1944. Pues bueno, que una de estas personas con un historial impecable de lucha contra el fascismo y como tantos otros eternamente olvidado. Y vamos con otro héroe, pero esta vez, pues bueno, vamos a tratar de que no quede tan olvidado, por lo menos. Y es que os queríamos comentar que todavía estáis a tiempo para colaborar en el crowdfunding del documental Soldado de Libertad, un documental sobre la vida de José Rick. Cumplió 101 años el pasado 13 de marzo. En el álbum de sus recuerdos, sus canciones, sus sonrisas, su historia, se despliega a la sombra de una gran historia. En abril de 1931, a los 11 años, marcha al frente de la manifestación que celebra la llegada de la República Española portando su bandera. En 1936, a los 16 años, las Fuerzas Armadas de Franco se levantan contra la República. En el invierno del 1938 fue hecho prisionero en el frente de Teruel, deportado y luego deportado a Santander. Será testigo de todas las atrocidades de Franco. En 1939 cruzó la frontera con Francia. El 21 de octubre del 39 se alistó en el ejército francés. El 20 de junio de 1940 fue hecho prisionero por los alemanes en Saint-Germain-Meurthe y Moselle, dirección a Luckenwald, el Stalag 3A. Será liberado por las tropas rusas el 6 de mayo de 1945. Pues bueno, para intentar hacer un documental con esta trepidante vida, pues si quiere contar con la presencia de un realizador de documentales argentino llamado Mario Verón, y bueno, pues lo quieren traer hasta aquí. Se ha puesto en marcha esta campaña de crowdfunding. Parece ser que han cumplido objetivos, pero si reciben y recaudan más, pues mejor que mejor. Más medios tendrán para poder hacer mejor el documental y lo dicho, pues traer a este director argentino. Así que si queréis donar algo, pues buscar el documental Soldado de Libertad crowdfunding y lo encontraréis. ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Justice will be done. On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. Americans have known wars, but for the past 100... Estáis escuchando un discurso de George W. Bush. Except for one Sunday in 1941, on thousands... no se aplica y nuestro emir nos los ordena, tomaremos de nuevo las armas contra el gobierno afgano. Hemos estado luchando por la introducción de la ley Sharia durante 20 años, sacrificando nuestras vidas y propiedades. Nos opondremos al comportamiento de las mujeres que sean contrarios a las enseñanzas del Islam. En la vida de un hombre, la mitad de sus derechos pertenecen a su esposa. El uso del velo es obligatorio para las mujeres musulmanas. Si una mujer quiere dirigir un hotel u otro negocio, no estará en primera línea, sino que tendrá que subcontratar a través de un pariente varón. A la mujer no se le permite llevar una tienda ella misma. Docenas de prisioneros talibán liberados como ellos, para facilitar las negociaciones de paz, ya han vuelto a tomar las armas, según fuentes de seguridad. Había avanzado este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado que a partir del 1 de mayo comenzará a producirse de manera ordenada la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán. The New World Order, el nuevo orden mundial. Bueno, esta canción que la sacó Ministry hace un montón de años, pues era la, pues es una canción que hablaba de ellos, W. Bush. Y empezamos con Bush y acabamos con Biden. Y según nos dice la Wikipedia, vamos a mirar la Wikipedia. La guerra de Afganistán, la de ahora, porque es un país que no ha conocido la paz en 40 años, se produce de 2001 a 2014. ¿Cómo que no hay guerra ya en Afganistán? Pues bueno, lo que habéis escuchado ha sido entre medio, en las declaraciones de presos liberados talibanes, que dicen claramente que, bueno, que la Sharia ahí está, que ellos no han dejado de luchar en ningún momento y que piensan oponerse a, bueno, pues piensan oponerse al gobierno o a lo que quiera que haya allí. Porque la verdad es que en estos momentos la situación de Afganistán es caótica. Y bueno, pues nos gustaría dar un repaso que lo escribe un, vamos a coger parte de las palabras de Roger Senserrich, que es un tipo, un catalán que vive en Estados Unidos y que lo dice muy claro. Es obvio que Estados Unidos ha perdido la guerra. Los objetivos iniciales eran como mínimo nebulosos, pero pronto derivaron en una interminable semi-ocupación militar para evitar que el patético e incompetente impopular gobierno de Kabul perdiera el control del país hasta construir una democracia, bueno, entre comillas, estable. Nunca lo consiguieron. Ahora mismo los talibanes controlan casi todo el país. El ejército afgano es incapaz de enfrentarse a ellos. Y el resultado más previsible es que 10 minutos después de que el último marine deje la capital, el país, Afganistán, se hunda en el caos. Y es que, claro, estamos hablando de que en estos momentos, pues bueno, los talibanes controlan prácticamente todo el país, solo Kabul y unas pocas calles en el centro de la ciudad son como la, bueno, por decirlo de alguna manera, la única zona que permanece un poco sin presencia de los talibanes. Y ahora mismo, pues lo que sucede es que desde el lado político todo el mundo dice que, bueno, pues que se ha acabado, que todo está muy bien, y lo cierto es que ahora mismo, pues parece ser que la derecha se pone de acuerdo y dice que sí, que bueno, que mejor nos llevamos de ahí a los marines, que todo está muy feo. Y es que no es fácil aceptar lo que has perdido, ni más cuando eres una superpotencia. En estos momentos, ¿cuál es la situación de lo que ha sucedido en Afganistán? Es el final de una guerra que ha durado 20 años. Ha costado la vida a más de 2.000 soldados americanos, cientos de miles de afganos. Ni tan siquiera se sabe cuánta gente ha muerto en el propiamente de los afganos. y 2.200.000 millones de dólares entre gastos directos, cuidado de veteranos e intereses. ¿Qué han hecho allí la Unión Europea? Pues bueno, había soldaditos de Zaragoza, por ejemplo, y bueno, pues allí iban, básicamente se quedaban en la base cuidando que nadie les pegara un tiro, y bueno, pues lo que al final lo que se ha conseguido ha sido una historia de un fracaso que, bueno, que hoy por falta de tiempo no vamos a repasar, pero que quedará en los anales de la historia como un fracaso bélico, pero sobre todo como una masacre humanitaria impresionante. Pues nada, nos tendremos que ir despidiendo y bueno, al principio del programa os lanzábamos una adivinanza. Yo, no él, para que quede claro. Claro, vale. Ella. Ella ha lanzado una adivinanza. Si tenéis alguna duda, que quede claro. Y ahora al finalizar pues nos iba a dar la respuesta. Vale. ¿Cómo era la adivinanza? Repito la adivinanza. Era... se me ha olvidado. Se te ha olvidado. No se me ha olvidado. Bueno, yo digo, voy a decir la respuesta directamente. O sea, que vayan al principio del programa y escuchen primero la ¿qué era? ¿Qué tiene ciudades? No. ¿Qué ciudad? ¿Qué tiene ciudades? ¿Qué ciudad, pero no tiene casas? ¿Qué bosque que no tiene árboles? ¿Y ríos que no tienen agua? Sí, eso. Pues la respuesta es que en un mapa. El mapa. Sí, el mapa sale en un mapa porque no hace el dibujito de pequeño el edificio. Aquí la locutora auxiliar nos auxilia. Auxilio. Vale, pues nada, la semana que viene te prepararás otra o... No, que si me olvido esta vez, pues ya lo... Hombre, pero bueno, es la primera vez. Que sí. Vale. Bueno, que os recordamos antes de salir el correo electrónico, o por lo menos el de esta semana. Sí, el de esta semana, microabierto@gmail.com, pero que igual cambiamos enseguida, ¿eh? O sea que, seguramente. Bueno, ya veremos, pero en todo caso, un pletórico salud y anarquía, por mi parte. Y cuídense ahí fuera, que decía el capitán Furilo. Eso. Dios, me puso alegría. Dios, el día ayer. Dinero, la mano volvió. Quiso parar, ya no podía.